que tiene ¿Montón? El INB, sí, y que obviamente de los 17.000, casi 11.000 corresponden a Mendoza, uh-huh. y después muy lejos aparece San Juan con 3.377, y tercero la provincia de Catamarca con 1.022 productores. Después, bueno, vienen La Rioja, Salta, en definitiva hay las 18 provincias que componen el mapa vitivinícola, son en escala descendente las que conforman la cantidad de productores que tiene nuestro país. La última es Santa Fe con tan solo un productor. Todo esto siempre en base a lo que tiene registrado el INB y un informe que hizo el Observatorio Vitivinícola Argentino. Bueno. Ya que estamos con datos, sí. creo que alguna vez hemos hablado del tema. ¿Saben ustedes cuál es el país del mundo que más consumo per cápita tiene de vino? Sí. Lo hemos hablado, pero no me acuerdo. No, pero yo ahora traje datos más concretos. Ah, bueno, muy bien. Así que si querés, me voy. Never. Porque el viernes pasado, yo en Salta, con los mayores productores de vino de la historia, mirá vos. De vinos de altura. Quinto está Salta, Guille. Con todos los enólogos. Esperando el llamado de La Redonda para salir al aire, porque yo cumplo mi trabajo, soy un bicho de radio. Ah, vos estabas ahí, claro. Como movilero ese día. Sí, sí. Y me llama y dice, no, le vamos a una nota a Zuccardi. Yo lo tenía todo, así que horrible. Se suspendió hoy porque el partido de fútbol juega Gimnasia. Entonces no entramos. ¿Jugaba Gimnasia? No, el viernes pasado dije eso. ¿Le mentiste a la gente? Jugaba el viernes. Y le mentí, estaban los tipos, se vinieron de cada uno de la bodega para... Bueno. No, ¿y cuál es el país entonces que más ¿Cuál? Vino? Francia. El Vaticano. ¿Cómo? El Vaticano es el país de la per cápita. Suma per cápita. Son, pero, hay muchas misas, ¿no? No, es por eso. Hay 54. Son 54 litros por persona. ¿Por qué es eso? ¿Cómo? ¿Por qué? 54 litros por persona. Al año. Tremendo. Toman por mil, hay por todo lo mucho demás. Turismo y estos números están sacados en realidad en la cantidad de habitantes. Entonces, el consumo, esos son muy pocos, un país de 2 kilómetros. Es un dato trucho, bien. Entonces. No, si no hay gente real. Que vive ahí. ¿Quién sigue después del Vaticano? Argentina. ¿Cuál es el país de mayor consumo de vino? ¿China? Porque son muchos. No. ¿Estados Unidos? Todavía no, tampoco. ¿Quién? No, sí. Estados Unidos es el mayor producto de vino. Ah, sí. Ah, consumidor. Consumidor dijiste. Per cápita. Italia. Estoy hablando per cápita. No. ¿Francia? No. ¿Con qué país no vas? ¿Hungría? España. No, España no puede ser. Bueno, ¿qué nos vamos a leer? No, todo, sí. No, Andorra. Mirá vos. Andorra. Cuanto más chiquito, más... No, okay. Pero además tenemos ahí un tema en Andorra de... Mucho frío. De islas. Bueno, no importa, y de paraísos fiscales. Mm. Bla, que hace que haya un gran movimiento, 46 litros. ¿Quién le sigue? Hay muchas cenas ahí. Voy con 5. Clacho. ¿Quién le sigue? No sé, Croacia, ya dije dos con cosas. 42 litros. Después Eslovenia con 44. Y en quinto lugar... Francia con 42 litros. ¿Cuántos litros hay en Argentina per cápita anual hoy? 25. No, está más cerca de 25. Uh-huh. 20. 26. No, está más o menos, entre 20 y 25. 20. Hay dos o tres datos sí, 23, que no concuerdan. Y por otro lado, perdón, en los años 70 en Argentina el consumo era 90 litros. Estamos tomando mucho menos. 90 litros per cápita. Bueno, ¿cuándo? Es un tema... Allá por los 70. Pero por los 70. Por la cerveza. Bueno, por la gente hablando de la situación económica. No, el consumo, el descenso del consumo per cápita en nuestro país. Exacto. Varios factores, entre ellos como el que dice... Uno de los factores de la cerveza. La cerveza. El otro son los vinotequeros, para mi gusto. ¿Los vinotequeros? ¿Qué son los vinotequeros? Porque están vendiendo los vinos muy caros. Están con una rentabilidad que... Bueno, pero en los años 70 había dos vinos. O sea, no había para elegir vino. Yo paso, ¿eh? Hoy tenés para elegir una variedad, bueno, infinita. Además. Está mal dicha porque en algún momento hay final, pero digo, prácticamente infinita, porque es tremenda la variedad de vino que hay. Y consume menos ahora que en los 70 cuando había dos vinos. Blanco y tinto. Bueno, no sé si tuvieron la posibilidad de ver la publicidad nueva del Vino Nos Une, del sector de la industria, en dos momentos. Son dos publicidades distintas. Dos copas de vino... Y primero, con una tabla de picadas y en la otra publicidad, creo que con un pollo, no me acuerdo. ¿Y qué es el vino que se está sirviendo en la copa? Vino blanco. ¿En las dos? En las dos publicidades. ¿Viste? Mirá, tan errado no estábamos con el tema de que hay bastantes uvas tintas blancas que hay que empezar a difundir. Porque no solamente nuestro vino es el tinto, por más que sea el de mayor consumo. ¿Y? ¿Qué pasa, Guille? No, me se quedó pensando. ¿Vos podés el lado? Sí, me dejaste. No, está muy bien la información. Estuviste estudiando. Me llamó la atención. No, me llamó la atención eso. Ayer la vi. Bueno, por ahí lo vio alguien, algún oyente lo vio algo, vio otra publicidad más. Yo le digo, yo estuve la semana pasada en un congreso muy importante que se hace una vez al año en Salta. Sí, Coprovi. La Coprovi, sí, donde se reúnen todos los del sector. No tienen nada que ver con Mendoza, están muy, muy unidos ellos. Lo que se hizo fue hermoso, fue un seminario y después una feria, todo puntuando vinos en la primera fueron 18 vinos, el día de la feria fueron 11, puntuando los vinos, la gente hermosa. En la primera éramos 180 y en la feria casi 400 personas, una organización espectacular. Y en todos los lados de Salta, tuve una semana, se toma vino blanco. Claro. El vino blanco se estrella ahí. Y no solamente el torrontés. El torrontés, el Sauvignon Blanc. Torrontés y el Sauvignon Blanc son los que marcan, van en punta. Pero bueno, siempre tenemos al tinto, que es el preferido de la familia. Mm. Muy importante hoy aquí en La Redonda, porque tenemos una alumna del EPAC que va a venir luego, que se llama Patricia de Francesca, y que vamos a ver hoy whisky. Uh-huh. Por eso estoy hace 3 semanas esperando este momento. Qué bueno. Whisky, mirá vos. Whisky, en honor a vos. ¿Whisky dónde? Para allá por China, la Chinese. India. Asiático. Ensenada por ahí. Asiático, sí. Vos sabés que la Bodega Séptima acaba de lanzar al mercado 3 vinos diferentes, obviamente de alta gama, que son el Bodega Séptima Malbec Ancestral, después el Serie 2 Malbec Cubano y después el Serie 2 Ancelotta Tanat. Ancelotta. Los 3 elaborados de diferentes viñedos y a un precio de 610 pesos sugeridos. Obviamente que la Bodega Séptima, para los que no conocen, en Mendoza... Mm. Figura con ese nombre, pero es del grupo Codorniu, del grupo español. Sí, 610 pesos, dijiste. Sí, señor. Es un vino cuota, para dar. Una vino para de la entrada de Pinto. ¿Mm? Y después Yandón, continuando con el tema, va a invertir 160 millones de pesos para duplicar la producción de vinos en Mendoza. Esto tiene que ver más que nada con el fraccionamiento del vino en botella de la planta que tienen en la provincia cuyana. Así que, una inversión más de la multiempresa. ¿Le puedo hacer una pregunta española al profesor? Sí. ¿De qué depende de que el vino vuelva a tener la cantidad de consumición que tenía cuando? Según cómo tenemos que depende de muchas cosas por cabeza. Marisa. Sintéticamente hay que en tres puntos: cambiar la mentalidad en la comercialización, cambiar la mentalidad en cómo se transmite hoy el vino, que eso de a poco se está cambiando, que no es una élite. Hay una escuela ahora de sommelier que les molesta mucho que haya tantos sommeliers, porque están como bajando ese nivel de comunicación. Uh-huh. Que antes era, vamos con aromas que no conocía nadie. Ah, claro. Y hablaban con una poesía. Uh-huh. Y ahora esta nueva camada de chicos están acercando un poquito más a la gente. Hay que cambiar en la manera de transmitir el vino. Y en tercer lugar, la gente tiene que entender que la cerveza engorda, el vino no. Bueno, gracias. Muy bien. 17 minutos para las 3 de la tarde. Patricia viene enseguida, ¿no? Patricia viene enseguida, está que vuela con ganas de venir y hablar de esto, una profesional de la radio. Bueno, enseguida viene con nosotros. Aquí en Sinteros hasta las 5 en el 100.3. So precious. Para brindar en Siesteros, data del vino. Santi Camacho, la banda de mayor crecimiento. Seguinos en Facebook, Santi Camacho Oficial. Cíngaro, la esquina Ford, Avenida 13 y 527, y ahora en Berisso, Montevideo, esquina 20. Nuevo Ford Ka, 100% financiado. Llámanos y subite tu plan, 427-1771. Cíngaro, siempre con vos. La Parrillita Restaurant. Matambrito a la pizza, cochinillo, conejito a la cazadora, pacú a la crema, pastas caseras, asado y bifes de chorizo elaborados. 17 esquina 49. La Parrillita Restaurant. Abierto de martes a domingo, mediodía y noche. Jueves, 20% de descuento para damas. Teléfono 453-4152. 453-2011. La Supertransmi. Estamos en todos lados. El equipo del Chino llega hasta Santa Fe para seguir en ganador. Colón, Estudiantes. este sábado pegado al Superclásico. Relata Hernán Castro Balbi. Castro Gol. Comenta Martín Ortiz. La Redonda. Acordate, este sábado juega el Pincha. Respira tranquilo. La Redonda está en el aire. Creando espacios, espacios para vivir. Safi, espacios para vivir. Aprovechá en Musimundo una catarata de descuentos extra. Hasta 30% de descuento en heladeras y cocinas con todos los medios de pago. Musimundo, parte de tu mundo. No acumulable con otras promociones. Salió para sucursales Carsecia. Chiusaroli te presenta el innovador piso vinílico con sistema de clic. En Chiusaroli, encontrá tu piso. Más de 200 alternativas en pisos flotantes y macizos. Chiusaroli, la mayor experiencia, líderes en calidad y servicio y el mejor precio del mercado. Chiusaroli, 6, esquina 37. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Voila. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression. 14 minutos para las 3 de la tarde, en Cesteros, aquí en el 100.3 con Data del Vino. ¿Qué número dijo Amado? No, no me contesta. Ahora no. Amado, no me conteste ahora. 190. ¿190? Impresionante. No volvimos más a Catarte, ¿eh? Y ya va 190. Transmisión, mirá. El 200 transmitimos desde Catarte. Tremendo. Que va a quedar ahí por... El año que viene. Yo ya firmé contrato. No, el año que viene. Me llamaron de arriba, firmé. Sí, no, pero quedó, pero lo que pasa es que quedó desfasado eso por la inflación. No, pero en dólares. Hay que volver a reunirse para... Yo voy y vengo con el dólar. Hoy gano 35, mañana gano 40. Pues un dólar por mes, es una fortuna. Pero bueno. Bueno, Patricia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, todo bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte. Bueno, yo miro el whisky ese, ¿de dónde? No sé de dónde viene. Ese whisky raro es de Myanmar. Es un país del sudeste asiático. Myanmar. Myanmar. Ajá. Sí, es lo que era, digamos que es la antigua Birmania. Ajá, mira. Desde el año 89 se denomina Myanmar, pero sí. En realidad Myanmar es la denominación que se le da en los textos oficiales. Uh-huh. El país sigue siendo Birmania. Sigue siendo Birmania. Exacto. ¿Con mucha población? ¿Un país con mucha población? No la sé, pero es el país más grande del sudeste asiático. Ah, está bien. Sí. Con mucha población. Limita con China, Laos, Tailandia. Al este y con Bangladesh al oeste. Vos lo compraste ahí, ¿verdad? Yo lo compré en Myanmar, pero en realidad yo no estuve visitando el país, sino que yo estaba en Tailandia. Hicimos un tour al norte de Tailandia, a la ciudad de Chiang Rai, que es la ciudad, acá se hizo conocida porque en realidad es donde los chicos se quedaron atrapados en la cueva. Sí. Ah, claro. Que estuvieron hace poco visitando el país. Sí, estuvieron en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Claro. Sí. Juegos Olímpicos de la Juventud. Uh-huh. Bueno, en esa ciudad donde los chicos se quedaron atrapados hay un templo maravilloso que se llama Templo Blanco. Nosotras lo queríamos ir a visitar, así que hicimos una excursión a esa ciudad. Y como está tan cerca de la frontera, de la triple frontera entre Myanmar, Laos y Tailandia, nos llevaron. Uh-huh. El tour incluía esa excursión y, bueno, en un momento cruzamos en una lanchita hacia Myanmar, y ahí alguien dijo, bueno, acá hay que comprar whisky, no sé qué, bueno. Traje algunas botellitas de ¿alguien whisky, sabía que ron, está... que el otro día probamos un ron. Claro, pero alguien dijo, ¿por qué? Porque sabían que estaban buenos los whisky, son ricos los whisky. Supongo que bueno. Sí, porque imagínate con gente de otros países, en otros idiomas. Yo, bien, claro. Y digo, bueno, claro. Acá hay que comprar. Hay que comprar. Y bueno, ahí compramos este whisky. Bueno, y no lo probaste, o sea, no hay que compraste no otro y está probaste. Sin abrir, la idea es abrirlo ahora y morir todos juntos. Sí, claro. La idea es morir acompañada. Claro, bueno, acompañada, empieza sí. Guillermo. Empieza el profesor Martino, Por un whisky muero contento en la cancha, muero bien. Che, tiene hasta la estampilla, la verdad que es un lujo esto. Ahora, Guillo, vos sabías... Es un lujo asiático. Es un lujo asiático. ¿Vos sabías de los whisky de Myanmar? Pero por supuesto, como no voy a saber, sí, el profesor. ¿Cómo lo vas a saber si es el profesor del EPAC? ¿De dónde dijiste? ¿De dónde? No, pues más allá de haberlo probado o no. En realidad, sí, puedo hablar de lo que está pasando hoy en China y con respecto al mundo, no solamente de los whisky, sino del mundo de los vinos, que están creciendo a pasos agigantados. Te puedo hablar de whisky lo que en Japón. Está pasando en Japón. Claro. Japón tiene... Debe hacer esta pregunta, alumnos. Sí. Japón es muy nuevo en el mundo de los whisky, ¿no? No lo rompas ahora, después sí, por favor. Sí. Cae todo. ¿Dónde les parece que puede estar, teniendo en cuenta los orígenes del whisky, la destilería más grande en producción del mundo? En Japón. En Japón. Sí, claro. Sí, sí, lo está diciendo. Sacamos 10. ¿Y cuál es la segunda destilería más grande del mundo? China. No, Japón también. Tiene las dos destilerías más. No, la segunda de Japón sigue siendo más grande que cualquiera del mundo. No. Y si me está escuchando mi hijo, seguramente me va a dar otro dato, pero no creo que me esté escuchando porque él hace cosas mucho menos importantes que escuchar a mí. Bueno, ¿lo descorcho? Sí, cómo no, sí, descorcho. ¿Qué es un single malt? ¿Qué es? Es un blend. Ah, ¿un blend? Sí. Se hace con malta y con grano. La misma compañía que los fabrica tiene plantaciones de maíz y las normas en el país son bastante flexibles para la elaboración de los destilados, entonces lo puede fabricar con distintos tipos de granos, pero este sí es una mezcla de malta y de grano local. Bueno, lo vamos probando, Patricia va desarrollando lo suyo, por supuesto, ¿no? El tema que es, ¿producción allí en esa zona? Sí, yo voy a hablar del whisky en particular, del whisky que estamos degustando, y también, si tenemos tiempo, de lo que pasa con la vitivinicultura en Myanmar. Ajá. Más de 100 grupos étnicos estaba leyendo en Myanmar. En Myanmar, sí, Birmania. Sí. De hecho hay conflictos actualmente, claro. Y que vienen de larga data por temas religiosos y étnicos. De data del vino. Sí. Hoy estoy... No, seguí, perdón. Gracias, Guillermo. Sí, pero me tiro el centro. Muchas gracias, Guillermo. Muy buen fin de semana, este nos vemos el próximo viernes. Bueno, Pato, ¿te dicen Pato o no? Sí, por supuesto. Bueno, ahí te vamos escuchando. El whisky que estamos probando se llama High Class. Y es la marca de whisky de mercado masivo de mejor calidad de Myanmar. Es un whisky premium, producido a partir de la mezcla de malta de alta calidad y grano local, como les venía diciendo. Y tiene una merecida reputación gracias a su buena calidad y buen gusto, porque se utiliza, la compañía que lo fabrica, utiliza la mejor calidad de alcohol rectificado y además tiene un envejecimiento en barricas de roble francés importado. Justamente importado porque es francesa. Claro, sí. Está muy bien. La compañía que lo fabrica se denomina Asia Beverage Compañía Limitada y es un fabricante y distribuidor líder de whisky en Myanmar. Fue fundada por los hermanos Win y esta compañía hoy es uno de los principales actores dentro de la industria de la destilería de este país. Produce la mejor calidad de whisky y ron en el mercado de Myanmar. Parece que les ha gustado. Sí, tiene un... Muy perfumado. Sí. Y además tiene un tipo ron ahí medio guardadito ahí atrás. Hay un... ¿No? Es fuerte, ¿eh? Sí. 42 grados, tampoco es una cosa que... Wow, No. 43. 43. Ah, pero 43. Sí, es fuerte, sí. ¿Es fuerte? Sí. Y sin hielo más. Y bueno, que así se gasta. ¿Qué tiene ahí atrás, dijiste? Esto es hielo. Ron, dijiste, ¿no? Ron. Tiene como un temita ahí, o es ajerezado, no sé. Sí, en nariz tiene más colores, me parece, ¿no? ¿Está bien dicho colores? Uy, qué lindo es. Muchos, En nariz tiene más colores, sí. En vista más olores. Sí, exactamente, sí. En nariz tiene más variedad, parece ser. Con maíz. Más complejo. No sé si es la malta o el grano, pero tiene maíz. ¿Tiene maíz también? Sí. Ah, mira. Sí. Que bien. Es un estilo, es una mezcla rara, maíz con malta, está bueno. Sí. Está bueno. Es fuerte. Y... Está Está fuerte el mate, Está muy amargo, ¿no? Uf. Ponele azúcar. Tiene muy buen color. Bajalo 8 grados al aire. Lindo color tiene. Bueno, la compañía cuenta con un liderazgo debido a que tiene más de 15 años de historia en el país. Es hoy el principal proveedor de licores rectificados de calidad en Myanmar. Y además se utilizan rigurosos procesos de control interno dentro de la compañía. Se utilizan también los últimos sistemas tecnológicos para producir el alcohol destilado más puro, lo que supera los estándares internacionales de pureza. Uh-huh. Esta compañía se ha unido a dos holdings también de Myanmar. Uno es Yoma Strategic y la otra es Delta Capital desde el año 2014. Y también ahora es importante destacar que desde mayo de este año, 2018, la compañía que produce este whisky, Asia Beverage, se ha asociado con Pernod Ricard, que es una empresa francesa creada en el año 1975, que produce bebidas alcohólicas y es líder mundial en vinos y licores. O sea que en cualquier momento lo vamos a tener acá. Exactamente. Porque Pernod Ricard tiene... Sí, tienen varias marcas incluidas, por ejemplo, Ballantine, Chivas Regal... No, tiene una base muy importante en Capital, con gente que está trabajando. Bueno, este chico que iba a venir a dar la charla de whisky no vino, Etam. Sí. Él es Nathan. No, no es que. ¿Nathan era o Etam? No, Etam. Etam es una marca de ropa de mujer. No, Etam. Discusión de fondo. Bueno, ahora me fijo. Nathan. Te dicen, ¿cómo te vas a fijar? ¿No confías en ella? ¿Cómo te dice Nathan? Y contame, más allá de... Me interesó mucho la experiencia que tuviste en esos países. Sí. ¿En qué año fuiste? El año pasado, hace un año estaba allá. Ah, o sea, todavía hace un no año habías... estaba en... Sí, siempre sí. mirando acá. Sí, sí. O sea que no habías empezado todavía con la carrera de sommelier. No había empezado, pero había pagado la matrícula. Ah, o sea que sabía que iba a empezar. Sí. Muy bien. Me fui eso sí de viaje se acordaba, habiendo igual. Pagado la matrícula. O sea que le ganaste la inflación. Exactamente. Claro, ya está claro. ¿Y qué viste allá en lo que tiene que ver con los vinos? No, la verdad que... O en el consumo de los vinos asiáticos. No, todavía no estabas... No, porque no estaba tan metida y no di mucha bolilla, digamos. No hice hincapié. Sí, por ahí cerveza, pero bueno, yo estaba como turista, claro. Claro. No, fui turística. Por mi cuenta, pero... Uh-huh. Patricia, ¿y de qué otro tema querías hablar también, decías? De la vitivinicultura. Vitivinicultura en allá. En este país. Bien. Exacto. ¿Te quedó algo para cerrar esto del whisky ahí? Sí, un montón, pero bueno, no, pero dado para cerrar, los tiempos sí. de la radio. Nos llamamos Lenzi, que haga el cierre. Una pregunta acerca del whisky. Sí. Por ahí no la quiero comprometer a Patricia, pero vos podés opinar, Guillermo. ¿Necesariamente tiene que ser muy fuerte el whisky o no? Y si el whisky es fuerte, ¿qué implica? El whisky no tiene que ser fuerte. No tiene que ser fuerte. El whisky es lo mismo que el vino. La idea es que el alcohol... Perdón, cuando digo fuerte me refiero a ya en nariz y también obviamente en boca, pero que ya lo lees y bueno, sí, este es fuerte, como este que estamos catando hoy. Son masazos. Claro. ¿No? Es un masazo. Tiene fuerza. Sí. Sí. Vos pensás que el vino, nosotros estamos tomados para ir a tomar vino 12 grados de graduación alcohólica a un whisky 40 y pico de grados. Claro. Es significativo. Sí. Pero si el whisky está parejo, nosotros porque recién fue el primer ataque. Uh-huh. Ya uno, a medida que fue tomando este whisky, se te va acomodando y cada vez se pone más elegante y más aceptable. Un día de semana, después de la semana que tuvimos y que venís de laburar a las 2 de la tarde, trago de whisky, es distinto que si lo haces hoy o mañana a las 8 de la noche después que terminaste de cenar. Bueno, casi las 3 de la tarde en la República Argentina, se vienen las noticias a 100.3. Chao, Pato, gracias. Nada, mentira. Se queda un ratito más. Enseguida nos cuenta acerca de la vinicultura allí en Birmania. ¿Dónde dije? Birmania. Birmania. Birmania, sí. Está muy bien. Sí. 80-19, dice la peli de Rambo 2, donde pelea es Birmania, dice el 80-19. Ah, mira. Yo no me acuerdo, sí, la vi de Rambo, pero no me acuerdo si pelea. Bueno, sí, debe ser. Marque precio, ya me dio sed, dice el 0646. Si te dio sed, metele agua, porque con este. La marca. Sal no te la va a sacar. Y si te la sacan, bueno, no te vas a dar cuenta. Es decir, High Class. Y si la pasa a buscar ahora por la radio, te lleva esta botellita por $400. $400, bueno. Con la firma de todos nosotros y ya abierta, porque ya no tiene. Y una para vos y 300 para mí. No, los 400 para vos, yo no tengo ningún problema. No, mirá que viene. No, soy hombre, que el dinero para mí no es importante. Ajá. Qué bien, Martina. Dios, ya seguimos en Data del Vino. Las 3 de la tarde en todo el país se vienen las noticias con Marisa Figini. O Figini. O Rosita. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. Reiteramos, la Iglesia dispuso que dejará de recibir fondos del Estado Nacional en forma gradual. Así lo definió la Conferencia Episcopal luego de una semana de deliberaciones en la localidad bonaerense de Pilar y tras la dura homilía de Monseñor Ojea hacia el gobierno. Según se informó en un comunicado, los obispos decidieron avanzar hacia un esquema de autosustentabilidad con el fin de tener mayor independencia de los gobiernos de turno. A 3 semanas de que se realicen las reuniones del G20 en Buenos Aires, el gobierno británico advirtió a los ciudadanos de ese país que los terroristas posiblemente traten de ocasionar ataques en Argentina. En un informe de la diplomacia británica se indicó que desde 2004 hubo una serie de ataques con pequeños explosivos en Capital Federal y las provincias vecinas que se cree han sido lugar de grupos antiglobalización. 30 grados 6 décimas la temperatura, la humedad es 59%, 33 grados 7 décimas la sensación térmica. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Me gusta escucharte, ser tu aprendiz. Sir y los persas, qué rico el whisky, ¿eh? Si de aquí en más no me escuchan más, culpa de Martín. Debido al whisky. Y es como dicen... Me gusta, voy a decir. Y encima me gustó. Encima es lo peor. Bueno, algo que le va a gustar también tiene que ver con Cosquín Rock 2019. Se anunció la grilla. Esto será 9 y 10 de febrero del año próximo en el aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba. Van a estar Ciro los Persas, Las Pelotas, Sky, No Te Va a Gustar y Don Osvaldo, entre otras muchas bandas. Pero además hay puntos destacados porque está la vuelta de Babasónicos y la presentación de Auténticos Decadentes de su MTV Unplugged, que es una carpa especial que los va a encontrar actuando en ambas jornadas. Quiero recordar que hay una novedad para el próximo año porque, según anunció Palazzo, la gran novedad es que el 20 de abril del año que viene va a ir al sur de España el Cosquín Rock. Mirá vos. Ajá. Dice que vamos a estar haciendo nuestra primera edición española del Cosquín Rock y se puede agregar alguna ciudad más. Además ha recorrido varios países de Sudamérica, ¿eh? Así que bueno, 9 y 10 de febrero, la cita es de 2019, con el Cosquín Rock, que ya tiene grilla anunciada y confirmada. Gracias, Ale. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Casi las 3 y 10 de la tarde en la República Argentina, aquí en Esteros, hasta las 5 con los muchachos de Data del Vino y con Pato, que nos está contando de la producción del vino en otro lugar del mundo. Enseguida estamos con eso. Lo saludo a Martín Eduardo Ortiz porque hay fútbol del ascenso. ¿Cómo te va, Martín? Hola, Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, mucho fútbol de ascenso porque hoy juegan los dos simultáneamente. En minutos nada más, San Carlos va a estar jugando aquí en la región, en Berisso, en el Gimnasio Satélite, recibiendo a San Martín de Bursaco y Defensores de Cambaceres, con el debut de Jorge Casanueva, el flamante entrenador del Rojo, después de la despedida en un ciclo que terminó lamentablemente de manera rápida. Nacho González, bueno, Camba va a estar jugando con el debut, reitero, de Jorge Casanueva en el banco de los suplentes como técnico en General Rodríguez frente a Atlas. Si te parece, repasamos lo que van a ser las formaciones de ambos conjuntos. Sí, como no, claro. 3:30 van los dos, ¿no? 3:30 los dos, simultáneamente, con un calor terrible. Estamos cerquita de la cancha de San Carlos y, bueno, en todos lados, ¿no? Pero es impresionante el calor que hace, sobre todo porque son los primeros y bueno, no está acostumbrado el cuerpo tampoco de los jugadores. Así que seguramente va a ser un condicionante importante a la hora del nivel del partido. Perfecto, Martín. Vamos con eso entonces, vamos con las formaciones. Bueno, San Carlos, recibiendo a San Martín de Bursaco. En el arco, Nicolás Tauber. En la defensa van a jugar dos marcadores centrales por los laterales. En este caso, Alejo Loyay como lateral por la derecha, Alessio como primer marcador central, Luciano Machín, segundo marcador central, y por izquierda Ezequiel Aguinzer. En la mitad de la cancha, Gonzalo Reberta, Alexis Alegre como uno de los volantes centrales, Ignacio Oroná, por izquierda Iván Masi, y arriba Cristian Rico junto a Matías Brianese, de los 11 que ha elegido Miguel Restelli para jugar frente al Bursaquero. Lejos de aquí, lejos de Berisso y de La Plata, va a estar jugando Cambaceres, en General Rodríguez, como lo decíamos, frente a Atlas. Va a tener en el arco a Sergio Meli, en la defensa Enzo Caroxia como lateral por la derecha, también es marcador central, pero va a jugar en esa posición. En la saga de centrales estarán Pega como segundo marcador central, junto a Octavo Di Virgilio, reemplazando a Thiago Capomaggio. Por izquierda, Maximiliano Negrete, en la mitad de la cancha Leandro Ledesma como volante por derecha, Brian Azacharán junto a Mariano Romero, al Bocha Romero, por izquierda Tomás Esquiel, y arriba Lautaro Palacios, el jugador que se ha prendido al fútbol chileno, Unión San Felipe, juega sus últimos partidos con la camiseta del rojo, junto a Maidana. Fabián Maidana serán los 11 para el debut de Jorge Casanueva en General Rodríguez, dirigiendo a Defensores de Cambaceres. Perfecto, 3:30 p.m, los partidos entonces. ¿Vos llegando a dónde dijiste, en Berizzo estás? Estoy, sí, me falta todavía algunos minutos, pero rumbo al Gimnasio Salice para el partido de la Villa contra San Martín. Dale Martín, gracias, un abrazo. Abrazo, Hernán, hasta luego. 3:30 p.m, juegan tanto la Villa como Cambaceres. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? 12 minutos después de las 3 de la tarde, aquí en Siesteros y hasta las 5, en el 100.3, con Data del Vino, en la deportiva de la ciudad. Enseguida hace recomendaciones, Amado, ¿no? Sí, señor. Hoy Malbec. Hoy Malbec. Bueno, enseguida recomienda Malbec, entonces, Pablo Amado. En un ratito viene la peña de los viernes también, aquí al 100.3. Se viene un encuentro de acordeón impresionante de acordeonistas ahora, mañana durante toda la jornada, cima de 100 acordeones. Impresionante, ¿eh? Creo que porque mañana tengo que estoy con mucha actividad, sí. Bueno, Pato, acerca de la producción de vinos en Myanmar. Bueno, Myanmar, como sabemos, se encuentra ubicado dentro de la franja tropical de nuestro planeta. Uh-huh. Eso significa que no está en una zona apta, en una de las zonas tradicionales para la producción de vino. Pero últimamente en Myanmar existen algunas bodegas, se está produciendo algo de vino con las nuevas tecnologías y demás. Se puede llegar a cultivar la vid y así fabricar vinos en uh-huh. esas zonas que no son las que cuentan con las cuatro estaciones y los suelos más propicios para la producción de la vid. En Myanmar existen dos bodegas principales. Una es Myanmar Vineyard, que fue fundada en el año 99 por un alemán y era la única del país hasta el año 2002, cuando un francés que se llama François Reynal se instala en el país y construye una nueva bodega que se llama Red Mountain, con la ayuda de uno de los hombres más poderosos del país, que considera chic ser propietario de una bodega como objeto de prestigio y aporta el capital, mientras que Reynal, que es el francés, aporta sus conocimientos. Hace muy poquito con las bodegas, y una en la década del 90 y la otra en el 2002, hace exacto, muy poco tiempo. Exacto. Bien. Pero están produciendo muy buenos vinos. Este francés produce vinos con cepas traídas de Francia y también algunas mediterráneas. Uh-huh. De hecho, hay un Chardonnay que es del año 2010 de esta bodega, que recibió una medalla de bronce en el concurso Chardonnay Mejor del Mundo en el año 2013. Y muchos críticos internacionales están reconociendo últimamente la calidad de los vinos de Myanmar. Perfecto. Vamos a utilizar el programa para hablar de los concursos. ¿Cómo? Si les parece, hablar un poco de los concursos de vino internacional. Sí, porque concursos de vino. Tiramos abajo lo que... No. Perdón, ¿aprobó Patricia o no? Venía bien, ¿eh? Ajá. Venía bien, pero no sé, vamos a ver, tengo que ver. Hubo una pregunta suya que... Media la población, con lo de la población, yo creo que... No, le quería preguntar con exactitud la población. La respuesta es mucho. Va a tener que venir de nuevo y va a tener que traer otro whisky. Le dije que era el país más poblado y el más pobre del sudeste asiático. Sí, y eso sí, también tiene que ver con el consumo del vino en el país. Sí, porque... Y bueno, también por ser una de las zonas que no produce vino, porque uh-huh. ya dijimos que está ubicado en una zona tropical... al no tener bodegas propias o tantas bodegas propias, los vinos son importados. Claro. Al ser el país más pobre del sudeste asiático, el nativo elige bebidas destiladas como ron, whisky o sake también. Beben mucho sake. Sake, sí, en Japón es la bebida. Sí. Bueno, pero yo estoy hablando de Myanmar. No, no, sí. Sí, no, no, pero es por la zona. Sí, sí. No me la confundo. Martín. ¿Ustedes quieren que yo la replé? ¿No le vas a llevar todo esto a Gastón Cazulo? ¿Te quedó claro, no, Martín? Por favor. ¿Está hablando? Son no, todas iguales. De mi, sí, son todas iguales, ¿eh? Qué bravo. Sí. No, redondeo con el tema de, te decía que como es el país más pobre y los vinos son importados, uh-huh, al tener bebidas destiladas locales, la gente elige entre una botella de vino de $10 y una botella de whisky de $1, por supuesto que se va a consumir más whisky o ron o sake que el vino. Que el vino. Yo creo que con esto último que acaba de decir levantó 2 puntos. Sí, sí, sí. Igual, yo tengo un par de preguntitas para hacerle, Guillermo. ¿Perdón? Tengo un par de preguntitas para hacerle. Hágale, ¿a mí? Hágale, sí. Hágale que yo apunto. Si responde bien, apruebe, si no, no. No, no, no. Bueno, las 3:15 pasaditas en la República Argentina. Gracias, Pato, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias a, hablando de volver, porque vos dijiste que vuelva después con nuestra... Hablando de volver, gracias al escribano, que ha venido... Lenzi. Al escribano Lenzi. Gracias, Lenzi. Al escribano Lenzi, que vino recién, no hacía falta. ¿Puedo contar lo que pasó? No hacía falta, sí. La vez pasada, cuando yo estaba pidiendo un pulmotor después de haber subido las escaleras junto a Lenzi, sí, sí, que estaba lo más fresco que una lechuga. Dice que Lenzi te ayudó. Sí, más o menos. Y él dijo, uy, se agarró la cabeza y digo, ¿qué pasó? Me olvidé los vinos en mi casa. Y digo, no hay problema, no es obligación, es un detalle. No, dale, pero yo los había comprado especialmente. ¿Viste? Y hoy se apareció. Ni me dijo que iba a venir, realmente. Qué cuando debía entrar. Y se trajo los dos, Joffre, dos vinos muy importantes. Dos Cabernet Sauvignon 2015. Claro. Le decía a Martín, que es fanático del Cabernet, que se lleve uno para la casa, pero están muy buenos. Gracias, ¿vos gracias, sos fanático de Joffre, ¿no? Sí. No, yo lo conozco. Aparte tuve la posibilidad de conocerlo personalmente a él. Y la verdad que es un tipo muy encantador y sabe muchísimo. Uh-huh. Muchísimo, y están muy buenos todos los vinos que producen su bodega. ¿Hiciste un asado con él? Sí. Y la familia. Ya, de la familia, claro. Bueno, muchas gracias, el escribano Lenzi. ¿Tenés recomendaciones, Amado? Tengo recomendaciones que van de 160 a 400 pesos. Hoy la elección es la uva tinta Malbec. Y para la gente que... bueno, no está ideal para tomar vino tinto, pero bueno. ¿Por qué no? Coincidió. Porque hoy hace calor, hay que meterle rosado, espumante o blanco. Mañana sí, ¿ves? Por ejemplo, para un River Boca, que va a bajarle un poco la temperatura. Y no va a ser el calor de hoy. Te podés clavar, mientras mirás el partido, un Alma Mora rosado de Syrah. De la bodega Finca Las Moras, perdón, rosado, que quise decir. Lo que pasa que estoy recomendando rosado, lo que pasa que a justo estaba mirando el rosado de Malbec que iba a recomendar, que es el Doña Silvina de la bodega Crontiras, 200 pesos. El Almamora rosado de Syrah de la bodega Finca Las Moras tiene un precio sugerido de 160. Pasamos a un Nani Rosato Cabernet Sauvignon de la bodega Nani, 270. Después a un Sorsal Terroir Único Pinot Noir Rosé de la bodega Sorsal Wines, 300 pesos. Y un Pink Floyd Rosé de Juan Chivaleirón y Marcelo Pelleriti, que Pink es un blend. Floyd. Sí, se llama así. Ajá. Se llama Pink Floyd Rosé de Juan Chivaleirón y Marcelo Pelleriti. Es un blend que tiene, obviamente rosado, pero tiene Malbec, Merlot y Syrah, elaborado por Marcelo Pelleriti, a un precio sugerido de 400 pesos. Cambié los Malbec, pasé a rosados para tomarlos precisamente en el día de hoy, que está muy bueno para aprovechar y tomarse un buen rosado bien frío. Perfecto. Muy bien. Gracias, ¿eh? De nada, por favor. ¿Le quedó algo, Martín, a usted? Sí, tomarse cosas, eso que le queda, pero no digo qué decir. Un poquito de whisky. No, por favor, que los quiero mucho, que este es un gran programa y que La Redonda es la redonda. Gracias. Un saludo para todo Catarte, ¿eh? Que hay mucha gente así trabajando siempre. O sea, que estamos... Nah, sí. No, porque viene Zodíaco. Y todavía ahí entra, la primera vez. Zodíaco. Sí. El latido del T, capítulo 7, Zodíaco. Uh-huh. Ya vuelve, le avisamos a la gente que lo está esperando afuera, Guillermo, ya vuelve. Sí, ¿eh? sí, ya ven. Ya vuelve. Miren el Facebook. Es el whisky de Myanmar. Es la salida de toda la semana. Es un evento que empieza a las 5 de la tarde, termina a las 9 de la noche, se van a tomar 4 o 5 té de distintos lugares del mundo. Ahí está, hay una sorpresa que no me dejan decirla nunca. Qué bueno. Y hay un servicio increíble. Pero tenés que decir que está relacionado con el Zodíaco. Está, por eso, y Zodíaco. Lo más importante. Se llama Zodíaco. Yo ya me anoté. Ella se anotó, ya tenemos una. No, tenemos ya un par de mesas, pero creo. ¿Para cuándo es eso? Es el 9 de diciembre. 9 de diciembre. ¿Y cómo es que hace que en Catarte, Facebook? Catarte Cocina Privada, y entran y